Bueno, ahí estaba Arica Manta en el inicio de nuestra programación hoy día. Ahí estamos estudiando a nuestros invitados, pero oye, son de lujo de verdad. Esperemos que tengamos buenas comunicaciones con ellos. Bueno, vamos a mandar unos saluditos ya. Voy a mandar unos saluditos para Melocotón, que me están escuchando allá en Melocotón. ¿Melocotón alto o Melocotón bajo? Eso no lo sé. Pero están allá mis hermanos, así que un saludo muy fraternal para Jorge, para todos los hermanos de allá, para el Rodrigo y todos los chiquillos, ¿ya? Un saludo muy fraternal de aquí, mucha fuerza. Y también para mi gran amigo, el de Champs, que tuve el otro día con él, así que un saludo también para él. Pero un saludo muy especial esta noche, chiquillos, ustedes que me ubican acá en la radio, y saben también de que, de alguna u otra manera, formo parte de esta gran municipalidad de Puente Alto como funcionario, ejerciendo en una parte bien especial que es el deporte, a través de la Corporación del Deporte hace bastantes años, en un muro de escalada que está ubicado camino hacia Pirque, en el complejo Amador Donoso, y ahí se empezaron a tejer muchas cosas y se han ido tejiendo otras tantas más. Es un gran deporte donde incluye a la familia, muy integral. Y bueno, hemos tenido un montón de cosas bonitas durante muchos años que esto se mantiene. También aprovecho de darle las gracias al municipio por mantener este deporte vivo. Pero sin duda, hoy día lo sentimos súper orgulloso y nos sentimos súper... creo que hemos hecho bien las cosas, porque cuando los resultados son buenos, porque las fundaciones son buenas. Y bueno, estamos orgullosos de uno de nuestros alumnos, ya que ya ha tomado camino más grande, ha tenido la oportunidad de participar en un montón de campeonatos de boulder, y a donde ha salido muy airoso, porque hoy día él forma parte de la Federación de la Federación de Andinismo de Chile, a través de la Federación de Escalada, y que tiene a su haber la selección. Y nos sentimos orgullosos porque son gente de acá, gente de este pueblo, que va a dar mucho que hablar en muchos lugares donde se presente, porque le está yendo muy bien. Decir que es de Puente Alto, también hay que mostrar las cosas buenas de nuestra comuna. Así que le mandamos un saludo fraternal al Angelito, ¿ya? Y especialmente a sus papás, porque están apoyándolo mucho en este deporte. Y Angelito, que te vaya muy bien, que este vuelo que alzaste vaya para arriba nomás, vaya para arriba, porque vas a ser un gran deportista y sin duda nosotros nos sentimos orgullosos de ti. Eso. Bueno, hay que decir las cosas a veces, hay que sentir que los niños no todos son malos, los niños jóvenes también hacen cosas positivas, como los que practican en el Muro Amador Donoso. Y invitarlos también a participar de este deporte los días martes, jueves y viernes a partir de las 5 y hasta las 9 de la noche. Aprovechando, mandar un saludo a mis compañeros, a la Sandy y al John, que ha estado un poco enfermo el John. Así le mandamos un saludo de aquí también para que se mejore. Y bueno, la siguiente programación va para todos ustedes, los que nombramos hoy día, ¿ya? Con Il Pacamani, estos grandes amigos nuestros. Gota de miel, este taquirari hermoso. Otra más chica. Caminaré con tu dulce sonrisa y tu mirada, dos gotas de miel. Me dirán que no existe en mí la soledad. ¿Cómo llegaste a mí? ¿Cómo sabías que estaba perdido? buscar el olvido, recuperar lo que algún día fui, continuar el camino sanando el dolor. ¿Cómo llegaste a mí? ¿Cómo sabías que estaba perdido? Ahí estaban nuestros amigos de Il Pacamani. Oye, sí, Il Pacamani ya está sonando por ahí. Y tenían conciertos, algunas cosas que se suspenden a veces por estos aforos, ¿cierto? Porque esto todavía no ha terminado. Así que complicado todo lo que se nos viene por delante, ¿cierto? Todavía nos queda bastante el invierno. Hay que cuidarse mucho de los resfriados, ¿cierto? Ya, porque esto como que, digámoslo así, todavía no ha concluido. Oye, quiero mandarle un saludo a estos momentos. Yo no sé si me estará escuchando, pero yo creo que sí. A mi gran amigo, el Víctor Loyola, de allá del Monte, ya que está haciendo clase en estos momentos de aeróbica con todas sus chiquillas. Así, un saludo para todas las chiquillas de allá del Monte que están haciendo la aeróbica. Sergio. Hola. Compadre Sergio, ¿cómo estás? ¿Estás ahí calladito? Estaba esperando que usted terminara su saludo. Sí, pues oye. No lo quise interrumpir. ¿Cómo ha estado, Sergito? Yo he estado bien de salud, gracias a Dios. Toda mi familia, que es lo más importante. Como le decía a Seba, con alto optimismo, porque la pega estaba floja. Sí. Pero ya pronto se me arregla. Y se pone técnico el bata. Quizás qué va a pasar hoy en el mundo. Todo está revolucionado por distintas cosas, las guerras de los países como Rusia, Ucrania. Ayer casi hablando en las noticias de que capaz podía haber una tercera guerra mundial. O sea, esas cosas que se hablan, que son así tan sueltas de lengua, que no se dan cuenta que una guerra trae mucha muerte y sobre todo a inocentes. La tragedia de Talca. ¿Qué me dices con eso? Oye, hay algo que me impactó en la mañana. La noticia de una joven abogada que fue encontrada muerta en un motel. Se desconocen los hechos. Esas encerronas que hacen en los túneles, ¿no? Bueno, hoy día la delincuencia también ha mutado. El orden, ¿cierto? El control. De esperar que todo eso mejore. Sergio, la delincuencia ha mutado. Ha tenido un cambio radical en cuanto a la criminología que pasa por robar un celular, le quitan la vida a un ser humano. yo no sé dónde vamos a ir a parar con todo esto, ¿eh? Pero claro, yo creo que es tiempo de hacer una limpieza, es tiempo de también poner mano a la obra, porque la rehabilitación es algo que aquí en Chile no ni siquiera se escucha. Y uno puede rehabilitar desde la misma cárcel, si el Estado decidiera hacer eso. Porque todos tenemos derecho a equivocarnos una vez y pisar la canasta y poder recapacitar y volver a entrar en la sociedad de una manera más correcta. Lo que pasa hoy día es que también tenéis que ver la migración, pues. Han llegado gente con otras formas de delinquir, pues. ¿Cachai? Que como que no son nuestras, pues. Claro. ¿Cachai? Como sí, el motochorro y todas esas cosas no existían acá, pues. ¿Entendí? No, éramos más pasivos, ¿cierto? O sea, igual delincuencia ha habido toda la vida. En todos lugares. Pero de la manera que hoy día se presenta, con tanta... Es más salvaje. Claro, con más salvaje, con más ira. Yo no sé si esa rabia es en contra de la sociedad. Sí, la gente que actúa así es irracional. Entonces hay que ver si se puede frenar. Oye, Sergito, no nos pongamos tan melancólicos y pongámosle un poquito más de pimienta al caldo. Hay que encomendarse a Dios, ¿no? Es lo más grande que tenemos, ¿cierto? Nada más. Oye, Sergito, esta noche, ¿con qué los vas a deleitar? Mira, quiero pedirle una canción, me gusta mucho. Este señor norteamericano, de color. ¿Ya? Se llama Nat King Cole, se llamaba. Nat King Cole, claro, po. Tienes que conocerlo tú. Obvio. Yo escucho mucha música y me encanta la música de este linda, negrito americano, sí, que y dicho sea de paso, ¿eh? Sí, agregándole ya que tú mencionas este gran músico, sí, tuvo una hija que también fue Natalie Cole. Exacto. Y después como hay tanto progreso y avance, después hacen temas donde los hacen cantar juntos. Claro, ellos dos ya no están ya en este mundo. Bueno, la canción se llama Quizás. Quizás. Claro, es una canción que se la voy a dedicar a mi amigo Abdón, porque él es un fiel seguidor nuestro, entonces hay que incentivarlo, porque él es un hombre bolerista de corazón. Sí, pues me imagino, romanticón y también. Un abrazo fuerte para mi amigo Juan Carlos, que pasó a verme. Juan Carlito, ya, sí, se los daremos. El amigo José de Pirque. José Acevedo. Ese joven me hizo una compra y mandó saludos, ¿ya? Ya, qué bueno. Bueno, somos los guerreros del arco iris uniéndonos. Sí, pues, le dije yo, hoy día estamos al aire los guerreros. Somos los más grandes guerreros nosotros. ¿Cierto? Exacto, pues compadre. Hay que ponerle el pecho a las balas. Hay que ser humilde de corazón. Un abrazo fuerte para ti, también para el Seba. Y no se olvide que estoy comprometido contigo, ¿eh? Sí, voy a buscarla yo. Voy el viernes a buscarla porque vamos a hacer un almácigo allá con los niños. Sí, no, los almácigos son cuando tú tiras las semillas y brotan. Ah, ya, no sé cómo se llama. Ahora son plantas. Plantas, ¿no? Eso. Por favor, ¿ah? ¿No? Ya. Ubíquese, pues. Exacto. Sergito, ya. Buenas noches, que tengan un buen sueño y nos estamos viendo. Y ahora va tu bolero. Gracias por permitirme hacer esta acotación en la radio, ¿ya? Gracias a ti, hermanito, que te vaya muy bien, muchas bendiciones. Muy ya. Honrado. Entonces, vamos a escuchar con Nat King Cole, Quizás. Gracias. Siempre que te pregunto que cuando, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás. Así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, hasta cuándo. Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás. Ahí estaba con la programación de Sergio, que toda la semana nos programa un bolero. Oye, hoy día se fue bien La Profunda, una gran interpretación de este gran artista ya desaparecido como es Nat King Cole, y además con un arreglo orquestal pero fabuloso, ¿cierto? Seguimos con los saludos, pues ya. A ver, deja acordarme, la Pablita también es una fiel auditora nuestra, Don Abdón, por supuesto, también, y otros tantos más que están por ahí, José Acevedo, son gente que se ha sumado a estar todos los miércoles en sintonía con nosotros, en sintonía con nuestra madre tierra. Vamos a escuchar ahora a la gran agrupación mientras esperamos el llamado, ya de ahí vamos a tener la sorpresa. Trencito de los Andes, Zigzag. Zig zag, zig zag, zig. zigzag, zig, zag, zigzag. Bueno, ahí estaba Trencito de los Andes con Zigzag. Oye, mi hermano Jorge me dice, bueno, es el tiempo del final, hermano. Está la pura cagada en el mundo, de verdad. De verdad que ya no se sabe. Quizá este capitalismo desenfrenado nos llevó al desfiladero. Eso sin duda así fue. Bueno. Casi todos los miércoles hacemos un esfuerzo muy grande por contactarnos con agrupaciones y estamos a espera del llamado de una gran agrupación. Les vamos a comunicar que ya estamos listos. Bueno, estamos en contacto con él, no lo vamos a presentar todavía, vamos a ir a una pieza musical para ordenarnos un poquito en la transmisión. Vamos a ir con esta gran agrupación boliviana que se acerca su aniversario. Le mandamos un saludo a todos nuestros hermanos bolivianos que radican en nuestra patria, ¿ya? Que muchos de ellos vienen a trabajar en la agricultura. Tenemos muchos por allá donde trabajamos, en el monte, hay harto boliviano, así que un saludo para todos ellos. Con Iruhuichu, ¿ya? Y Prisionero de tu Amor. Bueno, como les decía, estábamos tratando de rellenar mientras tanto, pero ya estamos en contacto directo con una gran agrupación chilena. Conoceremos esta noche de su historia, de su trayectoria y de su discografía. Esta noche con nosotros, a mucha honra para el programa Guerrero del Arcoíris, la agrupación Colla Guara. Estamos con su director, ya. Vamos a tener algún desfase quizás, pero haremos todo lo posible que nos entendamos muy bien. Esta noche, Juan Silva, director de la agrupación Colla Guara. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Juanito? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Vicente? Sí, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, te oigo muy lejos. Bueno, ojalá que a veces sale muy bien y a veces sale muy mal, así es cuando las comunicaciones, esperemos que se pueda escuchar, pero tú te estás escuchando muy bien acá, ¿ya? Ah, perfecto, ya, entonces no hay problema. Ya, ya. Tienes que hablar un poquito más fuerte, ¿sí? Sí, ¿ya? No te hagas problema, yo voy a tratar de subir mi tono de voz. Perfecto, ¿tú eres Vicente? Sí. Excelente, Juan Silva acá. Juanito, mira, nosotros para introducir la conversación y esta entrevista, ¿ya? Primero que nada decirte que somos un programa de una radio comunitaria de Puente Alto, ¿ya? Que tenemos 27 años difundiendo la música andina, qué lindo. Donde muchas veces en nuestra pauta musical, desde que nos iniciamos, la agrupación Colla Guara nos ha acompañado. Qué lindo, qué gracias, qué lindo saber eso, qué lindo. Esta noche... Para nosotros es un orgullo poder contactarnos con ustedes, sabiendo que esta gran agrupación de tantos años, de tantas trayectorias, claro, de para muchos paradigmas de seguir este movimiento andino a través de ustedes, claro, que fueron los que trajeron la música andina a Chile. Claro que sí, claro. Junto con otros grupos, pero fuimos como los cuatro primeros, digamos, que iniciamos, junto con el Inti, básicamente, el Illapu y nosotros. Algo muy hermoso esta noche poderlos tener en el programa, Juanito, y quiero que salude a toda esta gente linda que escucha hace 27 años en todas partes de acá, de la comarca, provincia Cordillera. Qué lindo. Pero también... en todas partes del mundo donde nos siguen esta noche durante tanto tiempo y conocen de Colla Guara. Esta perfecto, noche ahí está el... pero encantado. Tú me avisas en qué momento, ¿ya? Ahí están los micrófonos para que saludes. ¿Estamos listos? Sí, estamos en el aire. un placer inmenso estar en el aire a través de este programa Guerreros del Arcoíris, que ha marcado en Puente Alto, en Santiago y en el mundo... un punto muy importante en la difusión de nuestro patrimonio de pueblos originarios y de pueblos de Latinoamérica. Es un trabajo importantísimo, sobre todo en este momento en que el mundo se está organizando en grandes bloques y entre los cuales Latinoamérica tiene una palabra muy importante que decir. Así que saludo a los organizadores del programa y a los oyentes de Guerreros del Arcoíris, a nombre de Colla Guara, un grupo que ya acaba de cumplir 50 años de difusión de este patrimonio musical latinoamericano. Oye, Juan, nosotros queremos que la gente, a través de esta conversación que tendremos esta noche con ustedes, porque desde aquí hasta que termine el programa, ¿ya?, está dedicado a esta gran agrupación que ha tenido la oportunidad de volverse a reagrupar, algo muy mágico para el folclore chileno, claro, y agradecerlo de parte de nosotros, los que amamos la música andina, agradecerle de esta nueva etapa de Colla Guara, que la iremos a conocer en el transcurso de esta entrevista. Nos gustaría que tú programaras una canción para iniciar esta conversación. Mira, a mí me... ¿Aló, me oye? Sí, sí. Mira, a mí me gustaría empezar con un tema de Violeta Parra que se llama ¿Por qué será Dios del cielo?, que es muy importante para nosotros porque Violeta Parra marcó un momento cultural muy importante al hacer el nexo entre la música del campo y la música de la ciudad. Ella hizo el nexo que en Latinoamérica funciona transversalmente. En todos los países que yo he recorrido, Violeta es importante en esa mezcla del campo con la ciudad, que es la música, digamos, urbana de raíz campesina. Por eso me gustaría que empezáramos con ese tema, ¿Por qué será Dios del cielo? Bueno, vamos a dar inicio a esta conversación de esta noche con esta gran agrupación, más de 50 años de trayectoria musical en nuestro país, un orgullo dentro de la música andina latinoamericana. Coyaguara esta noche con nosotros. Será Dios del cielo que no se resigna el alma cuando nos cambian la calma por olas de desconsuelo. Tal vez será por orgullo del que recibe la afrenta, porque la es inmensa de ver deshecho el capullo por no escuchar el arrullo de explotar la indiferencia. Tan de repente, solito en su gran despego, como un barquito velero que pierde su capitán en brazos de huracán, porque será Dios del cielo. Hablan del verano, todos de la primavera, de la luna, de la estrella y del cielo arrebolado, como si el enamorado que pondera tanto azul tuviera la virtud de la dicha eternamente, cuando solo de repente se escucha el son de la estaciones, correspondido en amores, el ser se convierte en sol y el negro el bello arrebol, si el hombre está en aflicción. esta noche Coyaguara con nosotros y su director Juan Silva en la comunicación. Juanito, ¿podrías contarnos un poquito de Coyaguara y su inicio para toda la gente que nos escucha, sobre todo los músicos que escuchan este programa esta noche? Claro que sí. Mira, Coyaguara se funda el año 1971 a raíz de la fusión de dos grupos. Un grupo de bolivianos que se llamaban los del Collasuyo, que eran estudiantes que estaban acá en la universidad, y nosotros los chilenos que nos llamábamos Incahuara. Entonces unimos parte de los dos nombres y sale Coyaguara. Ahora, lo más bonito es que en esos años del gobierno de Allende había muchos extranjeros en Chile y había mucho contacto cultural con toda Latinoamérica. Entonces, que nuestro grupo haya empezado de esa manera es muy lindo porque nos marcó para el resto de la vida. En ese momento Latinoamérica nos sentíamos muy hermanados con todos los países. Entonces, al igual que el Inti Illimani tenía un ecuatoriano que era Max Berrú, nosotros teníamos dos bolivianos en el grupo y eso nos daba una satisfacción y muy importante en cuanto a la integración, que fuera real. Nosotros dábamos el ejemplo, digamos, cantando con dos hermanos de Bolivia. Bueno, esa formación duró hasta el año 77, es decir, duró 6 años, en los cuales tocamos un año y medio en la Peña de los Parra todos los días sábados, hasta el golpe, y Ángel nos presentó al director artístico de la EMI Odeón, don Rubén Nusseils, sello con el cual hicimos nuestros primeros 3 vinilos, que salieron el 74, el 75 y el 77. Esos son los primeros 6 años del grupo, que fueron muy poderosos, porque sacamos 3 discos, imagínate, año por medio sacábamos un disco, entonces fueron años de mucho trabajo, de mucha llegada a la gente. Te cuento una anécdota, el primer disco nuestro lo grabamos en agosto del 73, y tenía que salir al mes siguiente, pero viene el golpe y se posterga la salida de este disco hasta abril del 74, y cuando sale, se constituye en el primer disco de canto popular latinoamericano que sale después del golpe. La EMI tuvo que hacer infinitos trámites ante el Ministerio del Interior para que lo autoricen. Finalmente sale nuestro disco, la EMI nos dice, bueno, ahora hay que difundirlo, pero resulta que no había dónde tocar porque estaba todo cerrado, no habían peñas, no habían programas, no habían canales que transmitieran esta música, y nosotros tuvimos que empezar a trabajar con todo en contra, digamos, no había dónde tocar, dónde cantar, nadie nos quería. Entonces empezamos en los casinos de las universidades y luego en los institutos binacionales, el norteamericano, el británico, el francés y el alemán, nos prestaron sus salas para empezar a difundir este trabajo, y eso lo hicimos durante todo el 74, que fue un año terrible, todos los conciertos vigilados, y el 75 siguió la cosa igual, digamos, pero ya con más abertura el 75 porque sale el primer disco de Barroco Andino, fija. Entonces esa primera etapa fue muy dura, pero también histórica. Qué hermoso escucharte, Juan, esta apología de historia de esta gran agrupación que ya cumple más de 5 décadas, claro, difundiendo la música de América Andina, claro, y de Latinoamérica. Claro. Así que, y escucharle esta noche desde, mire, su propio director, que es muy hermoso, porque a veces uno tiene que contar la historia, cómo fue fundado el grupo, pero no tiene al director porque ya no existe. Claro. Hoy día sí, tenemos, claro, esa posibilidad, y volver a darte las gracias, Juan, por darte el tiempo esta noche de comunicarte con nosotros y poder conocer mucho más de esta gran agrupación, que dicho sea de paso se va a enfrentar ya al escenario en unos días más. Pero quisiéramos, claro, sí, esta noche seguir escuchando a Coyaguara. Es muy importante porque ahora nos va a contar un poquito en la siguiente conversa después de esta música que vamos a elegir. Vamos a saber cómo fue ese proceso después de post-golpe. Claro. Ya nos has contado un poco, pero sí, ha ido... haciendo una recta de lo que ha sido la historia de esta gran agrupación, para que nos sigas contando de primera línea cómo, claro, ha ido hasta hoy, cómo ha sido la integración de los nuevos compañeros. Perfecto. Cómo está conformado, y un, perfecto, montón de cosas que hoy día en la casa, en este invierno tan frío, podemos, sí, llevar un calor de folclor de nuestra patria, con orgullo de ser amerindio, como claro, dirían sí, por ahí, ¿cierto? ¿Qué tema van a presentar ahora para presentarlo yo mismo, digamos? Elígelo tú, pues, Juanito. Podría ser uno que se llama Chuwi Torito. Chuwi. ¿Lo tienen a mano? Sí, está listo. Cuéntanos ¿sí? un poquito. De Chuwi Torito. Chuwi Torito, ¿sí? ¿Te cuento brevemente de qué se trata? Sí, por supuesto. Mira, Chuwi Torito es un poema escrito en quechua que encontré en un libro que compré en Lima en los años 90. Hay un señor que se llama Julio Noriega Bernuy que hizo una recopilación de poesía escrita en quechua en todo el Perú durante el siglo XX y parte de este siglo. Yo encontré ese bello poema y desde el primer momento que lo leí, en la versión castellana, lógicamente, porque era traducido, pensé que era una canción a la que le faltaba solo la música. Algún tiempo después le hice la música y lo grabamos en el 2019 en nuestro último CD que se llama Siyustani. Entonces ahí viene este tema que se llama Chuwi Torito, que significa en castellano, significa torito overo, es decir, esos toritos que son pintados blanco con rojo, que son blanco y amarillo, no sé, blanco rojo, ¿verdad? Y es un pequeño pastorcito de unos 14, 15 años que anda en el campo con sus llamitas y sus animalitos, y mientras los animales pastan, él está mirando desde una loma cómo sus animales juguetean, sus llamitas, sus ovejas. Abajo hay un río y una niña que está lavando junto al río. Entonces es un niño que cuenta lo que ve mientras cuida su ganado. Es un poema muy, muy lindo y es muy paisajista. Bueno, vamos a escucharlo esta noche. Qué hermoso cuando te puedes describir lo que vas a escuchar. Así que claro, claro, esto que es sí. verdaderamente cultura nuestra. Así claro que esta sí. noche Coyaguara. Thank you. Aló, ahí estamos con Coyaguara esta noche y Juanito conversando mientras toca, vamos conversando con él, interiorizándonos cada vez más de lo que es Coyaguara. Juan, ¿nos podría hoy día contar un poquito de lo que pasó? Después quedamos ahí en lo que fue el golpe y después, claro, posteriormente sí, la reagrupación con quienes conforman hoy día la agrupación. Perfecto. Mira, como te contaba, nuestro disco, el primer vinilo que hicimos salió en abril del 74, y que fue el primer disco de canto popular que salió después del golpe. Y trabajar en esas condiciones era dificilísimo. Primero que teníamos que llevar al Ministerio del Interior las letras y los parlamentos, todo lo que se iba a cantar y decir para que autoricen un concierto. Entonces era una, cada vez que teníamos que tocar había que ir al Ministerio del Interior a conseguir las autorizaciones, pues. Y lógicamente que ahí operaba una autocensura tremenda, porque tú no te podías pasar de la raya, porque entraba CNI, ponte tú, y te suspendían el concierto, cosa que pasó muchas veces. A nosotros no, porque siempre nos cuidamos mucho de que no nos vayan a parar un concierto en un teatro lleno. Así que fuimos muy, nos autocensuramos siempre con todo lo que eso significaba para la cultura, ponte tú. Entonces, pero había que hacerlo así o no se hacía nada. Entonces hubo que amoldarse a esas circunstancias absolutamente antidemocráticas. Oye, es bueno que lo digas de primera voz, Juan, porque hay mucha gente, que muchos chilenos que han perdido la memoria. Claro que sí. Ya han claro perdido sí la memoria de haber vivido una dictadura que, mira, quizás de esta manera quizás no la habían escuchado. Claro, no habían claro escuchado de esta manera, de que una agrupación como Coyaguara, tan prestigiosa, tenía que mandar una cierta cantidad de párrafos y no podía pasarse y tampoco claro decir una mala palabra. Exactamente. ¿Qué es lo que significaba vivir en una dictadura? Y claro, que no nos haya servido para cuidar lo que tenemos, porque de todas maneras lo que tenemos es mucho, mucho, mucho más mejor de claro lo que había. Sí, claro. Es lo que estábamos conversando en off, digamos. Estas nuevas generaciones no tienen idea de lo que significaba trabajar en el canto popular y con la CNI sentada entre medio de la gente. Nosotros hicimos muchos conciertos en que ya después ni siquiera andaban de civil. Se sentaban dos o tres carabineros al fondo del teatro con uniforme. ¿Te fijas? Entonces ya era una falta de respeto prepotencia. Una prepotencia ya, pero terrible. Así que así trabajamos hasta el año 77. Publicamos tres discos vinilos en ese periodo y todos nuestros recitales igual siempre controlados, ¿te fijas? Entonces esa cuestión, ese periodo fue muy duro, fue muy terrible, que te estuvieran coaccionando, que te estuvieran escuchando todo lo que tú decías, pues si te pasabas de la raya suspendían el concierto, ponte tú. Entonces estas nuevas generaciones tienen que saber que ahora gozamos de la democracia y que no es un regalo, es algo que se ganó con el trabajo de todos los trabajadores de la cultura, que seguimos porfiando, digamos, hasta que se acabó la dictadura. ¿Te fijas? La libertad que tenemos ahora, la democracia, no es gratis, la ganamos entre los trabajadores de la cultura y todo el mundo de sudor y sangre. Claro que sí, tuvo un costo muy alto. Entonces esta bonanza que estamos viviendo ahora no fue gratis, para que las nuevas generaciones lo sepan, ¿ya? Qué bueno que tú lo puedas resaltar esta noche. Y siguiendo con esta cronología, Coyaguara, luego viene este recambio, ¿cierto? Cuéntanos claro un poquito de este recambio, ¿en qué está Coyaguara? Mira, nosotros con la formación original trabajamos hasta el año 77, año en que los dos bolivianos se titulan, uno ingeniero, el otro arquitecto, y se devuelven a su patria. Entonces el año siguiente, el año 78, los reemplazamos por dos chilenos y seguimos trabajando hasta el 86. Ese recambio significó también un cambio en el repertorio, porque ya habiendo solo chilenos empezamos a privilegiar más el repertorio latinoamericano y más chileno. Incorporamos temas de Violeta Parra, temas de letras de Nicolás Guillén, temas del Ecuador, del Perú, cosas que no habíamos hecho antes. Entonces ese nuevo equipo nos permitió abrirnos a Latinoamérica, y con ese esquema trabajamos hasta el 86, año en que caímos en receso, digamos, porque problemas internos, gente que se empezó a casar, los hijos, etcétera, y paramos el 86 y nos reagrupamos el 2008. Es decir, hicimos un pequeño break de 22 años que fue bastante largo. Y qué bueno, ¿y cómo ha sido esta experiencia desde la nueva agrupación? Mira, ha sido una cosa re importante para mí, que soy el más viejo en este momento. Porque después de 22 años, cuando volvimos, el 2008, nos habían cambiado el país. Era otro Chile. No era el Chile que habíamos dejado el 86. ¿Te fijas? 22 sí. años, se había transformado absolutamente el país. Entonces fue muy duro partir de nuevo el 2008, porque ya no teníamos los contactos en los medios. No teníamos gran parte de nuestro público, que seguramente se había emigrado a otros grupos, etcétera, o se habían muerto, no sé, gente mayor que nos seguía del principio. Entonces tuvimos que casi partir de cero. Fue bastante duro, ha sido bastante duro desde el 2008 hasta ahora. Y en ese periodo sacamos un disco nuevo, el 2019, que se llama Siyustani, de donde son estos cuatro temas que estamos escuchando. Oye, pero que... Qué bueno, sí, porque bueno, también tenemos la esperanza que esto también cambie, porque debe de cambiar, claro, porque no puede un país no tener un folclor, porque no tener un folclor es no tener una identidad. Claro que sí. Lo que yo te decía, cuando yo te decía que nos cambiaron a Chile, significa que nos encontramos con un país absolutamente neoliberal. El país había cambiado tanto, nos habíamos transformado en un país consumista, y lo peor, consumista de cultura extranjera. Entonces reincorporar la cultura latinoamericana fue dificilísimo, porque ya el país había cambiado su mentalidad y no consumía la música chilena y latinoamericana. Bueno, nosotros ha sido harto tiempo, hemos buscado lo que había dentro de la discografía que existe, nos hemos colgado de eso, la radio, y aprovecho para mandar un saludo a todos los compañeros de radios comunitarias, porque son las radios comunitarias las que están dando la lucha para que se vuelva a rehacer el folclore de nuestra patria. Claro que sí, claro que sí. Que... Por eso que es importantísimo el trabajo del programa de ustedes, porque están en la misma línea nuestra, es decir, recuperar nuestra música, la música que viene de nuestros pueblos originarios, que se mezcla con los pueblos de... digamos, con las clases populares, y aparece esto que se llama el canto popular latinoamericano. Entonces, en ese sentido, yo los felicito a ustedes, porque están haciendo una labor titánica y que es muy difícil. Mira, Juanito, nosotros tenemos mucho, y yo en lo personal tengo también mis años, y fui muy amigo del gran Pedro Enrique, de Radio Umbral, de ese América Andina. Claro. Y tomé ese bastón de mando de conocerlo, me enseñó un poco lo que era la radio, lo que era un umbral, que fue un umbral dentro de la historia de nuestro Chile querido, que no es reconocido ni en la actualidad el esfuerzo tan grande de estos, ¿cómo le diría? Titanes como era Pedro Enrique, Salvador Lavandero y otros tantos. Claro. Fue una radio importantísima en los años 70, al final de los 70 y comienzo de los 80. Así que hemos querido seguir un poco esa senda de América Andina para no olvidarnos de que somos una cordillera de los Andes que nos une no solamente a través de la tierra y la geología y la minería, sino claro también sí. una claro cultura. Sí. Entonces, para terminar la idea de lo que yo te decía... nosotros estamos luchando ahora por reinstaurar, ponte tú, la música de nuestros ancestros y de nuestros pueblos latinoamericanos, porque la globalización nos ha robado la cultura propia, ¿te fijas? Y nos han implantado una cultura occidental que se llama, que es básicamente norteamericana y europea. Entonces nosotros luchamos contra eso con las armas de nuestros instrumentos andinos y latinoamericanos. Bueno, vamos a escuchar esta nueva pieza de esta producción, y la otra parte nos va a contar qué se viene para Coyaguara en estos tiempos, ¿ya? Perfecto. ¿Qué tema van a poner ahora? ¿Qué tema nos queda? Podría ser uno que se llama Siyustani, que le da el nombre a nuestro último disco. Ya, perfecto. ¿Te cuento brevemente? Sí, por supuesto. Mira, Siyustani es una palabra aymara, y corresponde a un centro ceremonial que está en las afueras de Puno, en el altiplano del Perú. Sillustani es el lugar donde se instalaron los aymaras después de que abandonan Tiwanaku en el siglo XII. Se supone que vino un gran terremoto, una gran sequía o algo pasó que se abandona la ciudadela de Tiwanaku y los aymaras se expanden por todo el altiplano y se van hacia el norte, hacia el sur, el norte de Chile, norte de Argentina, etcétera. Y una cantidad de ellos se instala en las afueras de Puno y ahí fundan esta nueva cultura que se llama Sillustani. Y en este momento, si tú vas ahí, hay unas torres funerarias de 10, 15 metros circulares donde están enterrados todos los dignatarios de la cultura Sillustani. Yo estuve ahí hace unos años y la emoción y la sensación, pleno altiplano, 4.000 metros, lluvia, frío, viento, me provocó unos sentimientos que los traduje en esta canción que se llama Sillustani. Bueno, vamos a escuchar entonces esta gran creación de Coyaguara esta noche con nosotros. Thank you. bueno, esta hermosa creación, que ya nos dijera Juan Silva cómo fue la creación, que fue hermosa la descripción que nos dio. Muy espiritual, muy, muy de pacha. Juanito, sí, nos queda esta parte casi final de esta conversación tan grata de haberte tenido con nosotros. Gracias. ¿Qué pasa con Coyahuara en estos días? Sabemos por ahí, Correo Las Brujas, que está con Cantati por ahí. ¿Cómo? Que sabemos por ahí que están con Cantati. Cuéntanos un poquito de las presentaciones que se vienen. Ya, mira, nosotros en esta nueva etapa estamos interactuando con otros grupos, cosa que no habíamos hecho antiguamente. Ahora, por ejemplo, en el concierto de este sábado, vamos a hacer unos temas finales con el grupo Mancasaya, ¿ya? Y estamos en conversaciones con el grupo Cantati para hacer algo a fines de agosto. Ah, ¿ya? Qué bien. Entonces, en esta nueva etapa vamos a empezar a trabajar con grupos también que son importantes y que no han tenido a lo mejor la difusión que merecen. Oye, por acá en Puente Alto tenemos dos grandes agrupaciones. Una de ellas tú por interno la conocías. Ellos también son fervientes de tu agrupación y ellos son la agrupación Maiscu. Sí, perfecto. Sí, lo ubico perfectamente. Sería muy lindo, como te decía, hacer algo con ellos allá en Puente Alto. Sí. Estaríamos encantados. Hermoso. Juanito, ha sido un tremendo placer, primero conocerte, darte las gracias y también darte las gracias no solo por llamar, sino que por haber mantenido esta agrupación viva durante tantos años y con tanto sacrificio. Soy el único veterano que va quedando de los 6 fundadores, fíjate. Bueno, a eso con mucha honra para el programa, porque hemos tenido de primera fuente, claro, la información, la historia de esta gran agrupación compuesta en sus comienzos por hermanos bolivianos y, claro, chilenos. Sí. Así Yo te agradezco a ti, Vicente, el contacto, segundo, la posibilidad de acercarme a la gente de Puente Alto a través de nuestra música y sentir que estamos hermanados en una labor que es muy importante, la que hace tu programa y la que hacemos nosotros en pos de esta patria grande, la latinoamericana, que va a tener que defenderse de esta globalización que se nos viene con todo. Entonces es más importante que nunca que toda Latinoamérica esté unida en contra de esta despersonalización que se viene, porque perdemos el perfil. Latinoamérica, los países nos vamos a desperfilar si no nos unimos todos por esta... ¿Te fijas? Sí, por supuesto. Nos vamos a despedir con un último tema de Coyahuara. ¿Ya? Y darte las gracias también por el material, porque ahora nos quedó y este fresquito para poder seguir programando en el tiempo. Perfecto. Así que se agradece, porque somos una radio de pueblo, una radio de empuje. Claro que sí. Pero claro, sí, de verdad, una radio. Oye, honesta. Te puedo mandar el resto de los temas, porque son 12. Te los puedo mandar, sí, internamente por, sí, correo, para, sí, que los tengan, ¿ya? Sí, cómo no. Nos vamos a despedir entonces con este tema para que también nos describa un poquito. Cuento un poquito de qué se trata, ¿ya? Ya. Y nos despedimos. Bueno, un abrazo inmenso para ti, Vicente, y para toda la gente del programa. Y aprovecho de invitarlos para este sábado 6 de agosto a las 7 de la tarde. Tenemos un concierto de los 50 años, el primero de varios que vamos a hacer en diferentes comunas. En la sala ICAL de Camin 350, hay metro a media cuadra ahí, que es el metro Camin, ¿ya? Qué hermoso. Así que espero que nuestros amigos y ustedes también nos juntemos allá. Sería maravilloso verlos, ¿ya? Gracias. Oye, gracias por tu invitación y gracias también por el llamado y por el contacto. Estamos ya hermanados. Los guerreros del arco, desde hoy día te has transformado en un guerrero del arco iris. Muchas gracias, gracias, ya. Vicente. Ya. Te cuento del último tema entonces para despedirnos. Sí, cómo no. Mira, se llama La Vuelta del Chagra, es un tema ecuatoriano para el cual hicimos un arreglo muy bonito, respetando las sonoridades del Ecuador, el violín, los quenachos, digamos, y el rondador, y el canto, y todo, y el tiple, y todos los instrumentos del Ecuador, porque la cultura ecuatoriana es una cultura muy bella. Tú sabes que sí, los quechuas desde el Cusco se expandieron y llegaron hasta el Ecuador y se instalaron ahí en Quito y en Otavalo, que es de donde proviene esta música. Entonces tiene una profunda raíz quechua y cantado en qué, cantado de, no, esto está cantado en español, pero es una cultura con con profundas raíces quechua, la cultura ecuatoriana. Así que, hermanando toda Latinoamérica, nos vamos con esa canción de allá arriba del Ecuador, del bello Ecuador. Un abrazo para todos ustedes y para los oyentes. Bueno, mucho jayaya para Juanito y también para la agrupación Coyaguar esta noche, que nos dejó muy grata esta conversación, porque es una gran agrupación, valga la redundancia, pero son 50 años de trabajo, de trayectoria y de su música, y poderla entregar a través de los Guerreros del Arcoíris, un gran orgullo esta noche estar con Coyaguara. Gracias a ti, Vicente, un abrazo. Jayaya, hermano. Adiós. Empeñando el sombrerito, me voy volviendo. Empeñando el sombrerito, me voy volviendo. A la capital yo vengo por tu cariño. A la capital yo vengo por tu cariño. De tus ojitos yo vengo a verte, a cumplir una promesa a mi longuita, porque chera soy señores y de los buenos, pero estando en esa tierra quiteño soy, porque chera soy señores y de los buenos, pero estando en esa tierra quiteño soy. Ojitos, yo vengo a verte, a cumplir una promesa a mi longuita, porque será soy señores y de los buenos, pero estando en esta tierra quiteño soy, porque será soy señores y de los buenos, pero estando en esta tierra quiteño soy. Coyaguara, qué hermoso el haber podido tener este contacto esta noche, como también muchos que hemos tenido durante todo este tiempo con otras agrupaciones. El próximo programa lo queremos trabajar con Sebastián. Entendemos que se acerca una cosa que es muy importante para nuestro país, como es esta nueva constitución. Sería muy bueno poder tener a alguien en nuestro programa que nos hablara un poquito de esto, de la constitución, y para votar y votar informado. Más que nada, como programa, también es necesario explayarse, no solamente tener la oportunidad de aquellos que están por el apruebo, sino también por aquellos que también están por el rechazo. Es importante conocer las dos variantes. Nosotros como programa también tenemos nuestro pensar, pero es importante que los canales de información sean para todos, ¿cierto? Así como nos explicaba Juanito, que había cierta censura en algunos tiempos, bueno, hoy día no lo hay. Espero que no lo haya nunca más. Bueno, vamos a ir a la música. ¿Averiguaste si era lo que te decía yo de la poesía? No creo estar tan equivocado. Pero bueno. ¿Viste? Sí, es la poesía de Neruda, hecha, musicalizada por una gran agrupación chilena, que esta noche yo sé que muchos que están escuchándolo les va a encantar. Vamos a escuchar a Congreso esta noche con Maestranza de Noche. Fierro negro que duerme, fierro negro que gime, por cada poro un grito de desconsolación. Las cenizas ardidas sobre la tierra triste, los caldos en que el bronce derritió su dolor. Como un nervio enroscado o como la cuerda rota de un violín. Cada máquina tiene una pupila abierta para mirarme a mí, para mirarme a mí. Y entre la noche negra, desesperados corren y sollozan las almas de los obreros de noche con la gran agrupación Congreso, ya, y la poesía de Neruda. Oye, me hacía un alcance, oye, quiero disculparme porque no estaba atento al teléfono y mi hermano de allá de ¿cómo se llama? De Melocotón me escribió algo para que se lo preguntara a Juan, pero ya Juan no está en el aire. Ya, pero igual no lo quiero dejar pasar, ¿cachai? Dice, hermano, un comentario. Dice que, a ver, ¿cómo lo interpretamos? Hoy estamos viviendo un momento crítico como cultura nacional, debido a que en vez de haber una integración cultural entre latinoamericanos, Hay una invasión descontrolada donde nadie quiere hacer cultura, sino todo lo contrario, sobreponerse a la cultura, oponerse a la cultura. Son interpretaciones de la conversación, obviamente emanada por Juan, ya, y obviamente que da para mucho, ¿cierto? Da para mucho lo que puede estar pasando en estos tiempos. Pero nosotros somos de paz, somos de armonía, somos de amor. Queremos mandar un cariño también a mi hermano Rodrigo, que me está escuchando allá con la Kenny y todos los guerreritos del arco iris de allá de Melocotón. Un saludo muy especial y ojalá que vuelva de nuevo un poquito de nieve, le hace bien a la cordillera y le hace bien al verano. ¿Ah? Así que, pero que no le hace bien a los caminos porque se plagan de gente y no se trae la basura. Eso sí que es feo. Hay un evento, yo sé que hay un evento, no lo pudimos encontrar, pero hay un evento con un gran cantautor chileno y nosotros lo quisimos buscar porque está con una gran amiga nuestra también, de acá de Puente Alto, un concierto que harán juntos la Rosario Segovia, de acá de Puente Alto, junto a este gran maestro cantautor chileno Eduardo Gatti. Ya. Pues yo lo vi. Sábado 27 de agosto, Aula Magna, Liceo Manuel de Sala, en Ñuñoa. Eso es el 27 de agosto, ya pasó, ¿o no? No, viene. En el Aula Magna. Del Liceo Manuel de Sala. Del Liceo Manuel de Sala. Mira qué bonito. Esta noche lo vamos a traer aquí, al recuerdo, con una gran canción, ¿ya? Que se llama La Loa, con Eduardo Gatti. Hay una mujer cuyo nombre parece de oro y a veces lo es. Su nombre es el de libertad en el corazón. Humanos que cubren al mundo con su trabajo y su vaso de vino. Les dicen de todo cuanto hay en fuertes discursos. ¿Con qué rumbo parten aquellos que hablan todo el día entero? Cabalgan en mulas de acero creyéndose todo. La muerte les llega sin copa, sin ropa ni tono en la capa. Ya que la ley de la tierra entera es más fuerte que su vanidad. Y la haría polvito por ti, hombrecito, en el tiempo. Tus cielos son perdones en tierras más allá del ancho mar. Un inmenso espacio perdido, herencia de gloria pisoteada toda. Son leyes de una salvajada escritas en qué. Pisan, me yectan, me atraen, me adulan como si fuera una variedad que piensa cosas agradables, te creen así. Se causa que construye valles, que afirma lo que nos rehace, que crece, que ama en el tiempo igual que una loba. Soy hombre, mujer, niño y padre en este planeta celeste. Dime quién fue el primer ser humano, humillado y retado por todos. ¿No fue acaso un poquito más sabio entendiéndote a ti, a mí, al viejo y despojado, al loco de remate que ama mucho? Cariño y tormento, verdad y mentira, conversamos lugares comunes. No se trata de invadir, si de madurar. Con palmas en mi mano diestra y aquí en mi siniestra una copa vacía. Quizá es solo un malentendido, me pierde tu odio. No quiero tu oso granate y guarda tu águila blanca. No sea que acaso se mueran de sed y de hambre. No creas ser dueño de todo, ni quiebren las alas al cisne, porque la ley de la tierra entera es más fuerte que tu vanidad. Y la haría polvito por ti, hombrecito de mentira. Tus cielos son perdones en tierra más allá. Esta noche, Eduardo Gatti. Oye, para todos los amantes de Eduardo Gatti, ahora sí que tenemos la fecha y el lugar exacto. Este sábado a las 6, perdón, sábado 6 a las 23 horas. Bueno, esto es San José de A, San José Camino Volcán 5840, en la Vizcacha, ¿ya? Y la adhesión es de 15.000 pesos. Y además está nuestra gran amiga, la Rosario Segovia, ahí también con su canto. Así que qué hermoso tener de nuevo de vuelta a Eduardo Gatti tan cerca. No se olviden, este sábado a partir de las 23 horas en Camino Volcán 5840, La Fiscacha. Me tinca que es pan y teatro. O debe ser pan y teatro. Ahí el local. ¿Ya? Como frente al autódromo Las Vizcachas, para ser más exacto. Bien, pues, vamos a seguir. Me están mandando algunos datitos por ahí también, ahí los vamos a ir dando. Y vamos a seguir con la música esta noche. ¿Qué vamos a tocar? Vamos a buscar ahí a una agrupación para poder tocar esta noche. O quizás alguien quiera hacer una programación también esta noche. Así que si quieren nos pueden escribir o nos pueden llamar al 872-7871 y programar alguna canción con la línea melódica del programa, obviamente. Podemos complacerte. Mientras tanto hay tributo a la música chilena. Del 6 al 13 de agosto, ¿ya? Ahí van a participar Salón Capilla Santa Rosa de Lima, Las Nieves Oriente, Nemesio Vicuña en Puente Alto. Por fin vuelve la música en vivo. Ahí nos dice, por fin vuelve la música en vivo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Vamos? ¿Por qué no? Bueno, antes voy a dar un datito también. Aniversario de la independencia de Bolivia, ¿ya? Claro, el 19º... ¿Cómo se podrá leer esto? Bueno, gran entrada folclórica, residentes bolivianos en Santiago de Chile. Sábado 6 de agosto y va a ser lugar... El casco histórico de Santiago. La plaza de armas y todo eso. Así que es muy hermoso. Vayan y visítenlo. Estamos hablando de la unificación, como lo decía Juan Silva de Coyaguara. Es unificar criterios. Así que todos invitados. Y ahora sí, vamos a la música con... bueno, es un gran amigo nosotros esta noche. Chachito Ramírez y esta música tan hermosa que nos va a entregar esta noche. Ahí teníamos a Sergio Ramírez, o Chechito más conocido, ¿cierto? De su álbum Charango de los Andes, esta interpretación, que lleva por nombre Facundo. Esta noche lo hemos escuchado. Ya hemos tratado de hacer un programa bonito para que se vuelva a repetir, para que también nosotros lo podamos grabar y mandar a mucha gente que nos siguen diferentes partes de Chile y del mundo y donde nos quieran escuchar. Nosotros lo humildemente queremos rescatar y defender lo que es nuestro. Por nada del mundo creemos que nuestro folclore no es solamente septiembre. Para los guerreros del arcoíris, el folclore es todos los miércoles del año. Sin duda en septiembre vamos a preparar un programa especial, por cierto, Sebastián, con algunas cuequitas nortinas, porque se merecen esas cuequitas nortinas, también cuequitas de banda. Hay bastantes grupos cuequeros, yo tengo un compañero, el cual le mando un saludo al Marco, que es profe y también tiene una banda de cuequeros. Bueno, que sí, los mande el material para septiembre. Claro, de hecho tiene su grupo de Pati en Quincha, que es un trío, una voz, la guitarra y contrabajo. Y bueno, me dijo que si quería un día podía poner tema acá en la radio, no tiene problema. Qué bueno. Así que bacán. Vamos a poner... Bueno, ahora vamos a viajar. Prontamente, sí. Te invito a viajar a Iquique, a buscar a unos grandes amigos de nosotros. Aprovechamos, mandamos un saludo al Benjita, al Benjamín Torrico y a su hijo, el Benji, y al Oscarito y a esta gran agrupación. Guamari esta noche con nosotros. Esta morenada, solo y triste. La agrupación Guamari de Iquique con Solo y Triste. Bonita morenada, preciosa morenada. Un datito, otro datito más de, para estos días de agosto, estos fríos días de agosto. Teatro Festín de la Risa, Ayayay, eso es. Es el sábado 6 a las 16 horas y 18 horas, hay que inscribirse en la oficina de cultura de la Municipalidad de Puente Alto, ¿ya? Pueden escribir o pueden ubicar en www.culturapuentealto.cl, ¿ya? Y pueden pedir sus entradas para este 6. Harta actividad le hemos dado, pero como nosotros queremos de alguna u otra manera que se acuerden que este sábado en el lugar histórico se celebra un año más de este hermano país Bolivia. Y los que quieran acompañar pueden ir, ¿cierto? Bueno, vamos a escuchar a esta gran agrupación de músicos con algunos agregados de este lado de Santiago. Por eso vamos a mandar un saludo a nuestro amigo Maite, ¿cierto? De la gran agrupación. Esta noche, Talla Sal y Saya Bajo las Estrellas. Thank you. Tallasal. Saya bajo las estrellas. Bonita, bonito tema. Quisimos terminar el programa con harta fuerza, ya porque para que puedan ir este sábado ahí al Casco Viejo a ver danzar y a ver tocar una infinidad de grupos ya en Santiago, para que la música andina no muera, para que siga floreciendo. Bueno, los guerreros del Arcoíris esta noche quieren dejar bien prendida la fiesta, ¿ya? Decirles que espero que les haya gustado el programa y que vayámonos sumando cada vez más para que este espacio vaya creciendo y podamos seguir difundiendo la música de América Andina. Nos despedimos hasta el próximo miércoles, ya, Silapacha, Tata Inti y Yenechen, y por supuesto, nuestro padre nos deja y nos permite poder estar con ustedes de nuevo y poder compartir la música de América Andina. Espero que les haya gustado el programa, nos volvemos a encontrar, y como siempre ahí dejo los micrófonos para despedirse a Sebastián antes de la partida. Bueno, agradecer a toda la gente que nos sigue cada semana, obviamente. Mientras más seamos, siempre va a ser mejor, pero se agradece a los que siempre nos escuchan, a Sergio, a Don Abdón también, que siempre lo nombran. A José. A tu familia también, obviamente. Y bueno, a todo el mundo, a todos los que nos siguen, también al grupo Coyaguara, estamos muy agradecidos. De seguir conociendo la historia de nuestra cultura, que también estuvo un tiempo fue muy negada, fue muy censurada, quiso ser soterrada. Y ahí llegó también los foráneos, los extranjeros, que esta música nueva, que también está bien, pero siempre uno tiene que tener claro de dónde viene y de la historia que significa vivir en un país como Chile, con varios procesos históricos, porque la historia, bueno, es cíclica y muchas veces se repiten ciertas cosas o se repiten en un futuro. Ojalá que podamos cambiar el futuro, y para eso hay que transformar aquí, ahora, en el presente. Eso, bueno, es importante. Nosotros sumamos todos los miércoles, es la idea. Nos volvemos a encontrar. Santa Feria nos cierra el capítulo de hoy y se llama Si te marchas, no hay manera. No hay manera, junto a Don Roberto Márquez. Nos despedimos con toda la fuerza del sol y le gritamos al viento, como todos los miércoles, ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya! me salvó.